Deja de mirar a los demás. Da gracias a Dios, porque sabiéndote débil de empleo en su viña a primera hora, te mantuvo ocupado porque te conoce demasiado. Y tú, el que vas de gran santo, hubieras caído y no te hubieras levantado. Da gracias al cielo de tener un padre tan bueno, Dios. Y date más a la oración y acción de gracias. Y siendo humilde, sirve a los demás, a esos que llegan tarde a la plaza, a estos que son contratados a última hora y se han perdido las delicias de la siembra de la mañana, del mediodía y la tarde. No han oído la voz del gallo cantar por la mañana, ni han sentido el olor del sol acariciar al trigo. Se han perdido las delicias de los cantos mañaneros, cuando las vírgenes van a buscar agua a la fuente del pueblo y cantan salmos con sus voces tempranas de mujeres santas. Se perdieron en los abrazos de las furcias, con los besos de las rameras y la mujer adúltera. Jugaron a cartas y sus apuestas fueron ganadas por otros con dados trucados. Y riendo con vino y mujeres, se dieron a la holgazanería. Y pervirtiendo su cuerpo, no saben reconocer ni elegir por mujer a una niña buena de una zalamera mujer pública. Y lloran y lloraron y se perdieron los callos en las manos del duro trabajo y la comida al raso a la sombra de un gran árbol. ¿Y eso es lo que celas? Ah, dices que me equivoco, que celas porque Dios les da el cielo, no su pecado. Hablemos claro, soy confesor, soy sacerdote, y te diré que si celas, no es por el premio que Dios dará a otros, sino por no haber vivido lo que ellos vivieron y luego se arrepintieron, porque crees que gozaron derramando sus fuentes y dando hijos que se malograron. Tú no sabes nada, nada. Mejor cállate. Y ora, porque gracias a Dios fuiste trabajador al despuntar el alba. Dios te ama tanto que te quiso santo. Sabía que de probar el pecado le habrías dejado. No habrías tenido suficiente humildad para irte a la plaza a la hora nona, cuando ya casi se regresa del campo para el descanso del bien merecido trabajo de evangelizar con el ejemplo y cuidando de la tierra de donde saldrá el pan que alimenta y sana. Vete tranquilo, sé que has sufrido por lo que te he dicho, pero ha sido bueno para ti. Ahora serás mejor y dará más fruto tu labor. Ánimo, que es bueno saber la verdad y comprender lo mucho que Dios te ama, tanto como a todos tus hermanos. Trabaja. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.